Y nos vamos ahora a la provincia de Salta porque finalmente se llegó a un acuerdo en el conflicto en el Ingenio San Martín del Tabacal. Estamos en contacto con el secretario adjunto del Sindicato del Azúcar, Claudio Colque. Hola, Colque, buenos días. Pepe Frutos desde Farco lo saluda. Buenos días, Pepe. Buen día a tu audiencia, bueno, a toda tu producción. Bueno, Claudio, ¿qué pasó? ¿Finalmente se llegó a un acuerdo? Sí, se llegó a una salida definitiva sobre los despidos, sobre la garantía laboral y sobre el pago de los días no trabajados del mes de agosto, así que eso nos dio la posibilidad de atraer a la gente, levantar la media fuerza, levantar el corte de ruta, volver a la actividad normal a partir de mañana a las 5, y así, bueno, el martes pueden terminar de negociar los puntos que faltaban en el acuerdo, ¿no? Hay varios puntos que son de la paritaria nacional que todavía no tenían acuerdo y, bueno, se va a comenzar el martes a buscar una solución definitiva. Bien, entonces lo concreto es que los 57 despedidos vuelven definitivamente a sus puestos. Exactamente. Y también les pagan los días caídos y siguen negociando el salario aparte. Así es, van a abonar los muchachos, van a cobrar todos los días no trabajados del mes de enero, de acuerdo al jornal básico de cada categoría que revista cada trabajador. Y después, bueno, lo demás era tema de negociación ahora en la próxima semana, por ejemplo, todo lo que tiene que ver con loca o patrón que realiza Tabacal y todos los puntos que no tenían acuerdo y que eran de la mesa de negociación. Ajá. Colque, ¿y se pensó o se va a instrumentar alguna forma de control para que la negociación que se va a iniciar el martes prospere, dé resultados y no fracase, o ustedes no se vean expuestos a las arbitrariedades de la empresa? Lo vamos a hacer en el ámbito del Ministerio de Trabajo de la Nación. Yo preferiría, yo lo planteé ayer, de que sea en la ciudad de Buenos Aires, no acá en Salta Capital, porque los representantes del Ministerio de Trabajo de la Nación, la delegación regional Salta y el gerente regional del NOA del Ministerio de Trabajo, no son gente que impiden confianza en nuestro comité ejecutivo. La verdad que han hecho cosas que dejan mucho que desear. La verdadera tarea que tienen ellos en el Ministerio de Trabajo no está para impartir justicia. Entonces nosotros nos pedimos que sea en Buenos Aires y también pedimos que sea árbitro de esto el Ministro de Trabajo de la provincia, el doctor Rubén Fortuny. Bueno, todo esto entonces a partir del próximo martes. Colque, ¿y qué conclusión sacan de todo esto que ha pasado ahora que, bueno, vuelven a trabajar y se empieza a negociar de otra manera? Ya, acá lo favorable, lo satisfactorio es haber llevado una lucha en la cual nosotros nos permita seguir trabajando con los compañeros, no permitir los despidos arbitrarios, ilegítimos y discriminatorios que trabajar lo hacen en franca represión a aquellos compañeros que deciden así hacer uso del derecho a huelga, ¿no? Yo creo que la conclusión más favorable, satisfactoria o destacable en este momento es la actitud de todos los trabajadores que al verse avasallados por Tabacal deciden hacerle frente a esta lucha. Nosotros, como siempre, al frente de los trabajadores, el pueblo en general demostró su apoyo y su solidaridad, porque está demostrado que el día sábado de la represión hubo más de 1.000 personas acompañando y haciéndole frente a la policía de la provincia. Entonces, la conclusión es esta. Los trabajadores tienen que estar a la par de los trabajadores y el pueblo tiene que estar cuando hay un conflicto de esta naturaleza, porque en los tiempos que corren, en la actualidad que vive Argentina hablando laboralmente y económicamente, es muy difícil que una familia se reinserte laboralmente después de ser despedido. Entonces nosotros nos queda la gran tranquilidad que el pueblo en general, los trabajadores se apoyaron en esto, se solidarizaron, y hoy estamos diciendo nosotros podemos llevarle la tranquilidad de que no hay ningún compañero despedido. Muy bien, bueno, Claudio Colque del Sindicato del Azúcar de ahí de Salta, le agradecemos mucho el contacto con el Foro Argentino de Radios Comunitarias y seguimos en contacto para ver si siguen consiguiendo cosas los trabajadores. A ver, si usted y a disposición, pero cuando sí lo requiera.